Boletín 68. Fiestas patrias, mujeres al volante y capacitaciones en derechos humanos. Un saludo a todas y a todos quienes nos están escuchando y a continuación compartimos el boletín informativo de Radio AINI del 1 al 6 de septiembre. Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025. Más de 34.000 pensionados y pensionadas de Arica y Parinacota son beneficiados. Fíjense que el Instituto de Previsión Social IPS informa que ya se ha comenzado a entregar el tradicional aguinaldo de fiestas patrias que concede el Estado a más de 2.800.000 personas pensionadas en todo el país. De ellas, 34.427 personas corresponden a la región de Arica y Parinacota. El monto del aguinaldo de este año es de 25.280 pesos por pensionado o pensionada. En el caso de algunas personas que tienen cargas familiares, este monto se incrementa en 12.969 pesos por cada carga acreditada al 31 de agosto de 2025. Es importante señalar que dentro de los grupos beneficiados, este aguinaldo también llega a todas las personas que reciben la pensión garantizada universal, la PGU, incluidas las de 82 años y más, que desde septiembre tienen cierto un aumento de su PGU gracias a la reforma de las pensiones. ¿Y quiénes además, cierto, lo reciben? Vamos a detallar de acuerdo a la información que nos llegó. El aguinaldo de fiestas patrias se paga a quienes el 31 de agosto de 2025 sean pensionados y pensionadas del IPS, incluidas las personas con PGU, las pensiones básicas solidarias de invalidez, de DIPRECA y CAPREDENA, del Instituto de Seguridad Laboral y de las mutualidades de empleadores de la Ley 16.744 de Accidentes del Trabajo. También se paga a personas beneficiarias del sistema de AFP, solo si estas personas reciben además el beneficio de la Pensión Garantizada Universal PGU, Aporte Previsional Solidario APS o pensiones mínimas con garantía estatal. También a un llamado al autocuidado, es importante recordar que el aguinaldo de fiestas patrias se paga directamente, sin necesidad de postular, junto con la pensión del mes. Por ello se recomienda tener precaución ante eventuales intentos de fraude de sitios web no oficiales u otra forma de contacto por WhatsApp, por llamada telefónica, en fin, que inviten a postular a este beneficio. Una de las prioridades del Estado también es contribuir a proteger los datos e ingresos de las personas pensionadas. Entonces, usted no tiene que postular. Si cumple los requisitos, automáticamente le llegan el aguinaldo, ¿ok? Para que no estén creyendo que si hay que postular, donde hay que llevar un papel o hay que pagar algo, no. Esto opera de forma automática. Para mayor información, ustedes se pueden acercar al IPS, ¿cierto? Allá el Chile Atiende para aclarar sus dudas o llamar al call center 101 o al 600-440-0040. Vamos a otra información. Mujeres ariqueñas hacen historia al conducir la primera flota de buses eléctricos en la región. 20 mujeres jefas de hogar han marcado un hito en la historia del transporte público regional al convertirse en las primeras conductoras profesionales de una flota de buses eléctricos en Arica. Esta iniciativa, impulsada por la empresa Etrapa S.A. y respaldada por el programa Renueva tu Micro del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, representa un avance significativo en equidad de género, sostenibilidad y conectividad territorial. Las conductoras realizaron una marcha blanca en un recorrido de 35 kilómetros que conectó sectores estratégicos como Punta Condori, Nueva Norte, Chapiquiña, Gonzalo Cerdas y Comandante San Martín. Este trayecto simboliza no solo el inicio de una nueva etapa en la locomoción colectiva, sino también el reconocimiento al esfuerzo de mujeres que, tras una rigurosa capacitación, asumieron con orgullo su rol como profesionales del volante. Los nuevos buses ofrecen un servicio moderno y accesible, con subsidios para adultos mayores y estudiantes. Además, cuentan con aire acondicionado, cargador USB, conexión Wi-Fi y cámaras de seguridad, mejorando significativamente la experiencia de viaje. Y volvemos al tema de las pensiones, ¿no? A partir de septiembre ha aumentado las pensiones a 250 mil pesos. Una importante jornada informativa sobre la reforma de pensiones se vivió en la Central Unitaria de Trabajadores CUT en Arica, donde a través de una charla dictada por la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Jennifer Lazo Vergara, sindicatos, asociaciones gremiales, juntas de vecinos, trabajadores, trabajadoras, se informaron sobre el alza que tendrán las pensiones este mes de septiembre. Este incremento será de 224.004 pesos a 250.000 pesos. Se realizará de manera gradual y beneficiará a más de 27.000 personas en la región de Arica y Parinacota que reciben la pensión garantizada universal PGU o beneficios equivalentes al aporte previsional solidario de vejez. Comenzó a incrementarse desde este mes, beneficiando a adultos mayores de 82 años o más, beneficiarios de la pensión solidaria de invalidez, beneficiarios y beneficiarias del subsidio de discapacidad mental y pensionados, pensionadas de leyes de reparación de 82 años o más. Luego de esto, en septiembre de 2026 beneficiará a quienes reciben PGU y tienen 75 años o más y pensionados y pensionadas de leyes de reparación de 75 años o más. En la última etapa se incrementa a todos los pensionados y futuros pensionados de 65 años o más y pensionados pensionados de las leyes de reparación de 65 años o más. En otro ámbito, Gendarmería realizó seminarios sobre enfoque de género y derechos humanos de las mujeres privadas de libertad. Una positiva capacitación desarrolló Gendarmería de Chile mediante el seminario regional Enfoque de Género y Derechos Humanos de las Mujeres Privadas de Libertad, dirigido a funcionarios y funcionarias de las diferentes unidades penitenciarias y especiales, donde también asistieron autoridades regionales que se inserta dentro de las actividades programadas en el Plan Regional Anual de Derechos Humanos que lidera el Teniente Primero Jamil Opaso Mohor. Durante la jornada se abordaron diferentes temáticas como enfoque de género en la gestión pública, cuya expositora fue la directora regional del CERNAMEJ. Asimismo, el profesional del Departamento de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Gendarmería de Chile, Diego Reyes, expuso sobre la temática Mujeres Privadas de Libertad y Opinión Consultiva número 29, como también sobre la Resolución Exenta 1426 de 2025, Regulación Sección Materno-Infantil. En otro ámbito de la información, Diálogo Intergeneracional sobre Ciudadanía Digital congregó alumnos, alumnas, docentes y apoderados y apoderadas. El Colegio North American College fue la sede de Diálogo Intergeneracional para Navegar en Comunidad el Mundo Digital, instancia que encabezó la Seremi de Gobierno y que está enmarcado dentro del Plan de Alfabetización y Ciudadanía Digital. El objetivo central de esta actividad fue abrir espacios de conversación que permitieran comprender los desafíos y oportunidades que presenta el uso de la tecnología digital. Ello se logró a través de mesas de trabajo que estuvieron moderados por facilitadores donde se trataron distintos aspectos relacionados al mundo digital. De esta forma, los asistentes, alumnos, cuerpos docentes, padres, madres y apoderados y apoderadas dialogaron sobre las temáticas que tenían a cargo para entablar la discusión, por supuesto. Los diálogos intergeneracionales buscan fomentar una comunidad educativa más crítica y ética y reflexiva sobre el entorno digital. El Ministerio de Educación pone a disposición la guía para diálogos intergeneracionales para navegar en comunidad en el mundo digital. Y para finalizar les contamos que estudiantes del Liceo B4 rescataron a turista en riesgo desde la playa El Laucho. Ver en acción a las y los estudiantes de turismo del Liceo Antonio Varas de la Barra en una emergencia con turistas en riesgo vital marcó el simulacro de certificación del curso piloto de formación en rescate acuático para actividades de turismo activo. La jornada en Playa El Laucho permitió a las y los 23 alumnos de tercero medio del establecimiento técnico profesional demostrar sus conocimientos adquiridos durante 3 meses con clases teóricas y prácticas en técnicas de rescate y seguridad en el borde costero, actividad que fue presenciada por padres, madres, profesoras, profesores y autoridades e invitados especiales. La capacitación a cargo de la empresa Rescate Océano S.P.A. surgió de la gobernanza turística de Arica Sempectiva AG, iniciativa de Corfo. Más informaciones en radioaini.cl y en todas nuestras redes sociales. Hasta una próxima edición.